Cada vez que me pongo a pensar de tu mundo y mi forma de amar, amarnos fue cosa de loco. Aunque sí tenemos que aceptar, de veras que así se aman pocos. Vale más lo dejemos así, por favor, y los años vividos, que queden las cosas en calma. Seremos volcanes dormidos. Vale más lo dejemos así, por favor, y los años vividos, que queden las cosas en calma. Seremos volcanes dormidos. Dame un beso de ayer, esto no pudo ser, he ido odiando testigos. Dame un beso de amor, el adiós es mejor y seamos amigos. Cada vez que me pongo a pensar de tu forma y mi modo de amar, amarnos fue un bello cuento. Y aunque nos ha tocado llorar, de veras que no me arrepiento. Vale más lo dejemos así, por favor, y los años vividos, que queden las cosas en calma. Seremos volcanes dormidos. Vale más lo dejemos así, por favor, y los años vividos, que queden las cosas en calma. Seremos volcanes dormidos. Dame un beso de ayer, esto no pudo ser, he ido odiando testigos. Dame un beso de amor, te deseo lo mejor, y seamos amigos, y seamos amigos.